divorciarme de ti, lograr encontrar un camino que pueda alejarme. No quiero sufrir. Besarte por dentro es tan frío, sos como rocío que vuelve hacia mí. Mi sueño es llegar a tu boca, que es como la rosa primera que vi. Tú me vienes a contar que estás sola y mi alma que por dentro se deshoja. No comprendo cómo estás enamorada de alguien que no te merece y te puede acariciar. Soy la sombra que te llora. No te quiero vaciarme de ti, lograr encontrar un camino que pueda alejarme. No quiero sufrir. Besarte por dentro es tan frío, sos como rocío que vuela hacia mí. Mi sueño es llegar a tu boca, que es como la rosa primera que vi. Tú me vienes a contar que estás tan sola y mi alma que por dentro se deshoja. No comprendo cómo estás enamorada de alguien que no te merece y te puede acariciar. Soy la sombra.